Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Los micrófonos de emisoras latinas siguen instalados aquí, en Nazaret, a las afueras de la Basílica de la Anunciación, donde, al parecer, no se anunció nada. Al menos eso es lo que nos ha dicho en exclusiva Jesucristo, el Hijo de María. Hijo de María y de José, Raquel. Bienvenido una vez más, Jesucristo. Hablemos entonces de José. Se ha dicho que usted era de una familia muy pobre. Muy pobre, sí. Pero al menos su padre tenía un taller de carpintería. ¿Un taller, dijiste? Sí. Aquí nadie tenía nada. ¿José no era carpintero? Pertenecería a una clase media, lo que hoy llamaríamos un mediano emprendedor. Clase media. Aquí la única clase era la de los desempleados. Pero en el Evangelio dice que usted era el hijo del carpintero. Bueno, lo habrán escrito así para levantar un poco a mi padre. Pero él, como todo el mundo en Nazaret, era, ¿cómo podría decirte? Era un hacelotodo. ¿Un hacelotodo? Sí. Un artesano de cualquier cosa. Mi padre trabajaba en lo que saliera, el pobrecito. ¿Ah, sí? Venía el terrateniente, lo contrataba para recoger uvas, y ahí iba mi padre a recoger uvas. Mañana que se iba a levantar un muro, ahí iba él a trabajar, a levantar un muro. Pasado, cortaba trigo, y la mayoría de días, una mano sobre la otra. No había trabajo en Galilea. Ay, en fin, volvamos al punto que más interesa a nuestra audiencia. Sí. En la anterior entrevista, usted afirmó que José fue su padre. Sí. Su padre, padre. Sí, claro. Esto significa que María y José eran esposos. Claro, claro que sí. Y que vivían como esposos. Por supuesto, Raquel. ¿Y cómo iban a vivir? Es que no es tan supuesto. ¿Eh? Porque siempre nos pintaron a un José viejito, de barba blanca, con una vara florida. La única vara que recuerdo en manos de mi padre es una vez que yo me porté muy mal. No, me refería a la castidad. Uh-huh. Porque, si no es indiscreción, me gustaría hablar del lado humano de esa pareja. Bueno. ¿Ellos se querían? ¿Se amaban? Sí. ¿O era la sagrada familia? ¿Un matrimonio solo de apariencias? ¿Pero qué estás diciendo, Raquel? Ellos se querían muchísimo. Mi padre siempre llamaba a mi madre, ¿sabes cómo lo decía? ¿Cómo? Mi morenita. Como la del Cantar de los Cantares. ¿Conoces ese poema de amor, verdad? Sí, alguna vez lo he leído. A mí me encantaba, a mí me gustaba mucho cuando veía a mi padre y a mi madre caminar abrazados al atardecer. Mi hermano Santiago y yo nos subíamos al muro a espiarlos y los atrapábamos besándose. Y mi madre se ponía roja de vergüenza, la pobrecita. Sin embargo, en el Evangelio dicen que cuando ellos estaban de novios, María apareció embarazada. Y José tuvo muchas dudas y hasta pensó abandonarla. ¿Usted supo algo de esta crisis prematrimonial? Bueno, como comprenderás, yo nunca les pregunté sobre esas cosas. Aunque una vez... ¿Una vez qué? Una vez aquí en Nazaret. Sí, ya lo recuerdo. Aquí me insultaron. ¿Ah, sí? Me llamaron bastardo. ¿Y por qué lo habrían llamado así? Bueno, en aquel tiempo abusaban de las muchachas. Las forzaban. Igual que ahora. Pero como te digo, yo nunca pregunté nada de eso, ¿no? Tampoco me preocupaba porque José, mi padre, me quería muchísimo. Él me hizo un hombre. Me enseñó a trabajar. Me enseñó a ser justo. Bueno, pero algún día te contaré cómo fue su final. O sea, que la posibilidad de que su padre no haya sido su padre... Padre no es solo quien engendra, Raquel. Eso lo sabe hacer cualquier animalito. Padre es quien te cría, quien te enseña a vivir. Ay, en resumen, Jesucristo nos ha dejado sin ángeles anunciadores a María, sin sueños reveladores a José, sin vírgenes que dan a luz. Ay, ¿con qué nos quedamos? Quédate con el amor, Raquel, con el amor. Mi madre y mi padre se querían mucho. Eso es lo más importante, lo único importante. Amigas, amigos, ahora quisiéramos escucharlos a ustedes. Los teléfonos de emisoras latinas están a su disposición. También nuestra página web. Recuerden, emisoraslatinas.net. Soy Raquel Pérez, desde Nazaret.